Se viste de blanco y chale, femenina variedad. ¿Cuántas son por probar? ¿Dónde vas sin ser un chaval? Sigo buscando y no puedo más. Sigo soñando y mirando atrás. Sigo esperando y no volverá. Desnúdate. Para ser en la vida un cuarto de persona se necesita un pasado normal. Por más que miro no encuentro la broma de esta comedia sin terminar. Dramaturgos en el baño, puertas de un pastel taller, catedráticos sin cargos, no sus zombies que no ve. Sigo buscando y no puedo más. Sigo soñando y mirando atrás. Sigo esperando. Normalicemos este acto, quizás no sea tan raro apagar nuestra mente. Solo un acto de libertad. No lo sé. Vamos, dime por qué. La venganza se viste de Black y Chanel. Masculina maldad. ¿Cuántos hogares podrán derrotar esto de natural? Sigo buscando y no puedo más. Sigo soñando y mirando atrás. Sigo esperando y no volverá. Desnúdate, quita tu piel de tu espina dorsal.